Perfecto, muchas gracias también a todas las personas que han estado en la sintonía de nuestro programa. Recuerden que la mejor forma de estar, tratar estos temas es la información científica veraz y oportuna. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo miércoles cuando la jaula se vuelva a abrir. Muchas gracias, buenos días. Esto fue La Jaula en Púrpura, un espacio de la revista radial La Rayuela. Nos encontramos el próximo miércoles a las 11 de la noche.